Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Ella libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 5540-61-5459, WhatsApp de La Aleph 5560-61-6697, perdón, La Voladora en línea, www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como El Guión Bajo Aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión, este también es su espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana de festejos de los fieles difuntos, de Día de Muertos, de todo esto, esas tradiciones mexicanas que son únicas? Y a propósito, hace 8 días hablamos acerca de la muerte en la poesía. Citamos por ahí algunos ejemplos y hoy vamos a seguir hablando de la muerte, pero ya desde un punto un poco más filosófico. Y para eso está con nosotros nuestro amigo Luis Ernesto Quiroz Carapia. Él es de Tlalmanalco y ha estado muchas veces con nosotros. Y eres como cliente frecuente del programa. Y eres como que nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro asesor filosófico en ciertos temas. Ya te vamos a hacer aquí un espacio también, Carapia. Bienvenido de nuevo y gracias por venir. Bien, gracias a ti. Y bueno, vamos a hablar de la muerte, Luis. Este tema tan, digamos, a lo mejor tan tabú todavía. ¿Crees que todavía es un tema tabú el de la muerte, a pesar de tantos festejos? Sin duda tendríamos que pensar lo siguiente, ¿no? Aunque la muerte intente ser explicada por todos los ámbitos, sigue siendo con este mismo fin de no encontrarse con ella. Ajá. Uh-huh. Es como tenerla siempre a los ojos, pero para no verla, ¿no? O sea, se te tiene que hacer tan cotidiana para que, pues no sé, es lo inenarrable. Claro, es como decía Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad, siempre hay que, nos enfrentamos a ella sin querer, para no enfrentarla después, ¿no? Como haciéndola un poquito... Una dosificación de la muerte. Exactamente, como para hacerla, no hacerla menos, ¿no?, sino como para no afrontarla a veces como es. ¿Sí? Y bueno, quisiera iniciar con una pregunta. Desde la filosofía, ¿cómo podemos definir a la muerte? Curiosamente es uno de los problemas más clásicos que están presentes y que los grandes sistemas filosóficos pues han enfrentado, ¿no? Hoy podríamos decir que ya la muerte como tal, después de Heidegger o inclusive bajo este tipo de filosofías analíticas en donde solamente se enfocan como objetivo el lenguaje, pero desde la lógica, ¿no?, la estructura del propio lenguaje, como que este aspecto de la muerte ha quedado relegado, ¿no? Ha quedado como una pequeña reliquia de un pasado metafísico que la filosofía no quisiese volver. Pero lo que llamaríamos como filosofía continental siempre ha tenido presente esta cuestión de la existencia, ¿no? Y desde todos los pensadores, en ese sentido del siglo XX, está ahí la muerte latente como temporalidad, está ahí como náusea, como insignificancia, como falta de sentido o carencia de sentido. pareciese ser que la muerte está ahí latente en esta otra forma de ser, de hacer filosofía y de pensar filosóficamente. Uno de los acontecimientos que, por ejemplo, para algunos es, por ejemplo, Heidegger u otros más, es el destino del ser humano, pues, a lo cual somos para ello, el ser para la muerte. Y otros más que, digamos, como Spinoza, acuerdo siempre a mi mejor bebedero, el decir la filosofía no es un pensamiento sobre la muerte, sino sobre la vida. Ok. ¿No te parece curioso que nosotros como mexicanos celebremos a la muerte como pretexto? Como pretexto de algarabía, de fiesta, que la utilicemos para... Es de lo que vamos a hacer rato, ¿no? También, un poco. Uh-huh. Fíjate que es curioso, bueno, por la invitación que me hiciste al programa y pensando y viviendo todo lo que en Tlalmanalco, pues, este año tuvo como evento en torno a la festividad de los muertos. Y me quedaba muy en claro, ¿no? Para un tipo de pensamiento, llamémosle un tanto rancio, si quieres, o que diríamos, este tipo de festejos ya no le dan la solemnidad, inclusive, a lo que la muerte evoca, o este tipo, inclusive, de rompe con lo tradicional. ¿Por qué? Porque nos estamos inculturizando o estamos siendo invadidos por otro tipo de pensamientos del norte, y parece ser que perdemos nuestras raíces. ¿Qué es a lo que voy? Desde hace mucho tiempo, curiosamente, no sé si contigo alguna vez lo platiqué, en general a veces lo comento, la festividad del Día de Muertos, si tú te das cuenta, no sé si lo compartas conmigo, ya no lo regula la institución eclesiástica. Es una festividad religiosa, claro que lo es, pero ya no es institucional, ¿ok? Y esa es una parte. Y por el otra parte es interesante, tampoco la regula del todo el Estado. ¿No? Parecía ser que esto corresponde a lo efímero de las sociedades, de las culturas, y pero también de la geografía. Okay. Entonces, no hay toda esta, llamémosle así, intento de vendernos la muerte como una sola visión, siempre está fracturada, ¿no? Es solamente algo muy pretencioso. Interesante punto de vista. Si quieres, lo vamos a platicar. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico. Por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros, el Alef. Ya regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con aquí el amigo Luis Quiroz Carapia. Él es eres filósofo de profesión. Pues sí, y profesor también. Y también de profesor de filosofía. Estamos hablando de la muerte a propósito de los días pasados de esta semana que festejamos aquí en México el Día de Muertos. Bueno, Todos Santos y los Fieles Difuntos ayer. Y ahorita platicaste algo muy, muy interesante, que es esto de la institucionalización de la tradición del Día de Muertos, que antes la Iglesia Católica trataba como de regular ciertos aspectos, ¿no? Y que ahorita ya ni la Iglesia ni mucho menos el Estado se involucran de manera, digamos, como autoridad. Ya es más de nosotros como cultura, como sociedad. Aunque también tendríamos que tener en cuenta lo siguiente, Martín, en el sentido de que sí hay un tipo de directriz o intento de dominio por parte de las grandes cadenas comerciales, ¿no? Ah, bueno. Aquí también esto es interesante, ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿no? Es como una... O sea, si tú te das cuenta en ese sentido, el Día de Muertos para los mexicanos, en cierta manera, ciertos sectores de la sociedad se dejan influir por ciertas empresas comerciales, centros comerciales, ¿no? O sea, hoy en este día, por ejemplo, también bajo esta visión de todos acudimos a Mamá Coco, a esta película de Disney sobre la muerte y demás, que para mí en este sentido nunca la he visto. No, yo ni la veré. Ni la veré. No. ¿Por qué? Porque para mí no expresa el sentido de muerte sobre la muerte que en el cual yo me he arraigado, ¿no? Claro. O sea, esto es bastante interesante, pero si tú te das cuenta, las nuevas generaciones todo acuden a Coco, ¿no? O sea, esto es lo que más o menos te estoy tratando de decir, ¿no? A lo mejor al Estado no le interesa del todo. Hace 2 años, si no mal recuerdo, que ves que hubo un evento en Palacio Nacional donde llevaron un rezador y hicieron una ofrenda ahí en el patio y demás, ¿no? O sea, este es lo interesante. Cuando uno piensa que hay ciertos eventos tradicionales, el cual el Estado, la Iglesia, o esto que hemos llamado instituciones comerciales, o el consumismo, uh-huh, en general, pues intenta, tienen bastante injerencia en nuestra vida común y corriente, ¿no? Hoy por tú podrías decirle, le voy a, como soy progres, voy, compro una veladora ecológica y y ya no voy a acorde, ¿no? Yo me voy a Ozumba, me compro mi kilo de ceras de miel o de blancas, uh-huh, y se las pongo en mis candelabros de barro negro, uh-huh, ¿no? De barro pintado negro. Uh-huh. No, este es a lo que voy. Otro, por ejemplo, caso, ¿no? Hoy tú te das cuenta que la venta de las flores de cempasúchil, aún a saber que son flores que no son nativas de nuestra región. Bueno, todos es comprar macetitas porque es más cookie. Compró una macetita de cempasúchil y la pones ahí. A ir a comprar tu atado, a ir a deshacerla para sacarle el pétalo, ¿no? Y fíjate que hay algo como dato curioso ya para que tú comentes lo demás. Esta misma flor que colocas en tu altar era la que sembrabas para que al año siguiente tuvieras flor. Ok. ¿No? Fíjate que en ese sentido, ¿no crees que primero pasó al revés? Es decir, primero, antes de que existieran estas marcas y te vendieran ciertas cosas, no antes la tradición del Día de Muertos, o sea, no es que ya se apropien, sino que esta tradición es tan fuerte, tan grande, que incluso primero ingirió ahí, ¿no? Claro. A lo mejor lo que nos está llegando... Que es verdad lo que dices, pero a mí me suena más como que es de rebote, como que sí llega de rebote y que se están, de cierto punto, están, no digamos aprovechando, pero sí tomando en cuenta ciertas cosas. Es un aprovechamiento, ¿no? O sea, al final de cuentas es un aprovechamiento en el sentido propio de decir, es una costumbre muy arraigada. Algo que te comentaba en el Inter, es esto, ¿no? muchos, por ejemplo, culturalistas o este tipo de mexicanistas folcloristas, ¿no? Uh-huh. Nos dicen, no, es que tenemos que hacer una mesa, un altar de muertos tiene que tener 7 niveles, ¿no? Uh-huh. Y tienes que ponerle sal o cosas, o te sería papel picado, lo que sea. Y tú te encuentras, en general, en nuestra vida más inmediata, en Xochitl, Ameca, que la gran mayoría de ofrendas pues, no cuentan con este tipo de elementos primordiales para que sean ofrenda de muertos. Claro. Y la pregunta era esa, ¿no? ¿Y por eso dejan de ser ofrenda de muertos? No, desde luego que no. Así es. Porque de hecho la ofrenda, por eso tiene su nombre, ¿no? De ofrecer. Así es. Independientemente de lo que ofreces. ¿Y si no le pones el mole y el arroz, o sea, el difunto ya no viene? No, porque a lo mejor a mi difunto no le gustaba el mole ni el arroz. Ah. Por ejemplo, ¿no? Fíjate que yo estaba hace rato pensando en eso. A lo mejor me anticipé a lo que ibas a decir, lo que íbamos a comentar acá. Cuando estas empresas te venden, o tiendas o marcas, o todo ese marketing consumista te vende ciertas cosas para Navidad y te las vende también ahorita para muertos, no quiero pensar a lo mejor en el día en que ya te vendan y encuentres, por ejemplo, en Aurrera el cempasúchil, ¿no? Sin duda, ¿no? O ciertas otras cosas más, O sea, compre su cempasúchil empaquetado, compre el papel picado, como una... Ah. Es como un cinto de hojas papel bond. Claro, ¿no? Como si fuera un arbolito de Navidad artificial, ¿no? Así, tipo casi, así. Casi, no lo dudes. No, o sea... Yo creo que hasta tú vas a ser ahí el que dé la patente. No. Yo creo que no haría eso, o sea, yo... Creo que muchos tenemos todas esas ideas y tradiciones muy, muy arraigadas. A lo mejor se escucha muy purista, pero, pero sí las respetamos. Así, sí decimos, esto tiene que ser así, ¿no? Y a lo mejor yo no soy tan creyente como tú, pero a mí me gusta que se toquen las campanas en mi pueblo a la hora que debe de ser. Ah, ok, aquí has quedado un punto bastante interesante, la creencia, ¿no? Esto es bastante interesante porque inclusive lo platicaba con mis alumnos de seminario. Curiosamente, para el dogma católico, los muertos no pueden regresar del otro mundo. Desde luego que no. Entonces, aquí hay una cuestión interesante, porque la tradición que la gran mayoría de mexicanos tenemos es que los muertos regresan. Y aquí es un punto interesante. Los mexicanos no adoramos o veneramos o le damos veneración a la muerte. Le damos honra a los muertos, a tu papá, a tu abuelo, a tu tío, a tu hermano. Sí, ese es lo curioso. Y por eso, por ejemplo, ahorita igual ves que circulan en las redes sociales, ¿no? Tal día vienen las ánimas de fulano y sutano. Tal día vienen, nosotros entre el Malenco no sé, ya en Xochitl, inclusive aquí en Ameca, para nosotros, yo he aprendido que el 28 son las que mueren de desgracia. Exacto. ¿No? Dirían, en Misqui es a las 12 del día, tocan, dan doble, y esa es hora de la llegada de las ánimas. Aquí es a las 3 de la tarde. Aquí es a las 3 de la tarde, ajá. Y entonces, este es a lo que yo iba al iniciar la plática contigo, es esto. Si tú te das cuenta, no hay una institucionalidad o un credo que rija las costumbres, ideas que tenemos sobre los muertos en general. Un credo de manera positiva, ¿no? Sí. Pero también como clausura. Claro. Solo esto. Claro. Sí, desde luego. Mira, y también es curioso esto que decías de que la iglesia se pensaba en algún... no regula ciertas cosas. ¿Y cómo es que permite entonces? Bueno, intentó regularlo, sí, claro. Pero ¿cómo es que permite entonces que se transgreda el dogma religioso de que los muertos no regresan? Porque yo creo que rebasa, ¿no? O sea, por completo está rebasa. Es como el culto a la Virgen de Guadalupe. Claro. O sea, rebasa por completo la institución. Y tú no podrías, o sea, imagínate el curita andarles diciendo eso. Pues si de por sí no tiene feligresía, pues con esto menos. Perdón, y tocaba este ejemplo por lo que tú decías, ¿no? Y dices, a lo mejor yo no soy tan creyente, pero a mí en mi pueblo me gusta que den el doble de las campanas. Yo creo que en ese sentido, por eso desborda. Aunque tú a lo mejor dirías, no soy un devoto feligrés de la iglesia, pero soy un devoto de ciertas prácticas que a mi comunidad le dan identidad. Claro. Y hay muchos como tú que lo pensamos. Claro. Y eso es lo magnífico de estas tradiciones. Bien, desde hace rato que se desborda más allá de, incluso hasta de esa, digamos, comercialización que nos ha estado invadiendo, ¿no? Si tú, por ejemplo, ves también, bueno, y también tiene que ver con esa influencia de otras tradiciones extranjeras. Porque si tú ves, por ejemplo, cómo festejan el Día de Muertos del otro lado de la frontera, casi lo festejan igual que acá. Bueno, ciertamente con otros matices, sí. Pero en esencia sigue siendo lo mismo. O sea, tu ofrenda con tu fuerte cempasúchil, con lo que le gustaba al muertito, con una foto del muertito, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, sí, pienso que es muy difícil que esto tenga otros, no sé, que vaya más para allá de lo comercial. Sin duda puede haber varios correlatos, ¿no? Aquí, en este sentido. O sea, sí, por un lado, siempre vamos a estar invadidos en cualquier tipo de prácticas religiosas. Observemos lo siguiente, ¿no? Es muy difícil en este momento encapsularnos, o como lo hablaste bien, ¿no? Ser tan puritanos, es decir, ya no permitamos que nos modifiquen las tradiciones, las costumbres, ¿no? El propio Día de Muertos es una mezcolanza, ¿sí? Hace como 2-3 años hubo una polémica ahí interesante. ¿Qué tanto el Día de Muertos es tan mexicano, ¿no? Porque incluso en España, antes de la conquista, ya se elevaban altares, se colocaban las fotografías de sus fieles difuntos, y a la medianoche del Día de los Fieles Difuntos, pues se esperaba a que llegara, ¿no? Es decir, o sea, ya hay antecedentes, inclusive en el sentido de la conquista en España peninsular de Castilla y demás, donde ya había este tipo de prácticas, ¿no? Claro, sí. Como hoy, esto es lo interesante, como hoy conocemos el Día de Muertos, claro, es un proceso de mestizaje. Sin duda se le debe mucho después de la Revolución. Pienso sin duda que ahí el nacimiento de lo que entenderíamos por el Día de Muertos es el cardenismo, o sea, como lo entenderíamos hoy, hasta este momento. Pero antes, no sé, en el siglo XIX desconozco mucho esas prácticas, aunque hay registros, o sea, aunque el culto a los muertos para los indígenas también ha estado muy presente, ¿no? Entenderíamos bien que para ellos la muerte no es el término, incluso esta idea de que para ellos no hay un juicio posterior como en el cristianismo. Para ellos, dependiendo de cómo mueres, es a donde te vas, ¿no? Si te ahogas, pues te vas al Tlalocan. Si si la mujer muere de parto o en el embarazo, pues te vas con el sol, ¿no? Porque es una guerrera. Y muchas cosas, añado esto a las tradiciones que estamos mencionando rápidamente. Fíjate, el culto a los angelitos, a los niños, es bastante interesante, porque platicando con una señora, la señora Julia Casares, allá en San Marcos, ella me decía que se murieron sus hermanitos y tenían la costumbre de ponerle las manitas juntas y vestirlos de angelitos, pero que como no se les podían sujetar, ella agarró con un listón y se las amarró. Pero que se quedó con la preocupación. Le platicó una tía, pues, que como que le había amarrado las manitas a su hermanito, ¿no? Dice, no te preocupes, dice, porque en el otro mundo dicen que hay un árbol donde se cuelgan los niños y se pegan al árbol para seguir creciendo. Esta visión es la que tenían los nahuas de este árbol con chichis, donde cuando los infantes morían, se pegan, no recuerdo el nombre, de este árbol, ahorita a ver si lo buscamos. De hecho, de ahí viene la palabra chichi. Sí, y que se pegaban, no sé, y se pegaban y que seguían amamantando. Ajá. Y ve cómo permeó en muchas personas esta idea de que en el otro mundo los niños siguen gestando. ¿Qué es lo que te diría solamente la visión predominante o digamos colonialista? Que se van al limbo. Van al limbo, porque no se va a usar. Sí. Y fíjate. Pero esto es lo curioso cuando tú perteneces a un pueblo, que claro, nuestros pueblos ya están también bastante urbanizados y con un cambio de mentalidad en las nuevas generaciones. Parecía ser que en lo subterráneo, en la gente mayor, es donde se encontraba este tipo de visión que no se borró después de 500 años casi. Uh-huh. Ahí está la muerte también. Y hablando de la muerte, y ahorita que estamos viendo lo de, bueno, que mencionaste lo de ciertas costumbres prehispánicas y todo eso, te quería preguntar, desde el punto de vista filosófico, ¿qué tan necesaria es la muerte? ¿Crees que sea necesaria la muerte? Te lo pregunto porque antes de entrar al programa te platicaba sobre un cuento de Borges que se llama El Inmortal, en donde un personaje encuentra el agua, el agua que le da la inmortalidad, ¿no? Y de repente él se va, bueno, de hecho él se va a buscar la ciudad de los inmortales, y hay un río junto a esa ciudad, y él bebe de ahí, y entonces se hace inmortal. Y entonces se da cuenta de que no le sirve para nada la inmortalidad. Y dice, bueno, si hay un agua que haga a la gente inmortal, debe haber otra agua que la vuelva mortal de nuevo, y va y la busca y la toma. En ese sentido, ¿qué sería? Bueno, y además Borges también menciona en otro punto que todo el mundo te puede maldecir, te desea la muerte, ¿no? Como un mal máximo, el mayor mal que a lo mejor te pueden desear es la muerte, pero ¿y si te desearan la inmortalidad? Es peor. ¿A qué voy? ¿Qué tan importante es la muerte o qué tan necesaria es la muerte? Sin la muerte el hombre no sería nada. Claro. Y lo que te quería decir era esto, ¿no? Lo interesante de hablar de la muerte, humanamente hablando, es no pensándola humanamente. Si tú piensas solo la muerte como un acontecimiento natural, no pasa nada, no eres ser humano. Solo eres humano cuando entiendes que la muerte tiene que ser algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, no, sin la muerte no hay pensamiento ni religioso, claro, ni filosófico, ni literal, ni literario. Sí, sí, sí. Pero parecía ser que en este tipo de consideraciones, llamémosle postmodernas, si se puede emplear ese término, parecía ser que la muerte ya no acaece nada, ¿no? Tú te mueres, te incineran y pues ya. ¿Y dónde queda la fiesta? O sea, ¿eres como una hoja que cae de un árbol? Lo vimos con el COVID, ¿no? Ajá. Que por la premura de la emergencia y todo eso, a la gente ya no se le hacía ese rito de todo lo que engloba. Sí, claro, ¿no? Ya te mueres y tan tan y a luego al hoyo, ¿no? Y entonces ya no eres humano. O sea, en el sentido de que ya no es humano, ¿por qué? Porque tú las hojas cuando caen, una hoja que cae de un árbol, las demás hojas se alegran, se festejan, nada, no pasa nada, están siendo hojas. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que te hace humano? Parecía ser que es esta poética, es esta forma de entender que en ti hay algo sobrehumano. Si solo muriéramos naturalmente, inclusive no hay necesidad de un alma inmortal. ¿Te das cuenta de las respuestas que en ese sentido? Por eso te decía, de la filosofía en general, Platón se enfrenta a la mortalidad humana. Pues, ¿cómo? ¿De qué manera? Pues creando el Topos Uranus, ¿no? Y en general, muchos tantos filósofos, Agustín y demás, necesitan afirmar que existe algo en nosotros que no perece. Inclusive en este sentido, Descartes y demás, o sea, afirmarán como tal, es decir, o sea, necesitamos algo que preexista y que se mantenga a lo largo del tiempo. Ok. En ese sentido, ¿crees que tenga que ver con la búsqueda de la inmortalidad eso? De querernos asignar un alma o de pretender buscar un alma más allá de la muerte o más allá de la vida en ese sentido. ¿Es una manera de distinguirnos también de los seres de los demás seres existentes? Okay. Sí. Sí, ¿no? Porque no recuerdo qué antropólogo no recuerdo decir, o sea, el hombre es el único animal que sabe que muere. Claro. Ah, sí. Sí, ¿no? Y ante ese tiene una crisis existencial ardua, rígida, uh-huh, ¿no? Se conmociona porque sabe que va a morir. Sí, y no, claro. Y es algo inevitable. Y ya, y ojo, te agregaría algo, ya que estamos dando estos saltos entre la literatura, el pasado y el presente, y inclusive pues también estaremos el futuro, ¿no? Si tú te das cuenta de la búsqueda de la vida, de la juventud eterna o de la piedra filosofal, ¿no? Aquí muy míticamente, hoy en día nos damos cuenta que gracias también a la ciencia se busca por todos los ámbitos el retroceso de la vejez. Uh-huh. ¿No? Todo está en estas vías de no llegar. Ah, vete a hacer tu examen de próstata, ¿no? Porque pues, no me toca. No, a lo que voy es esto. En general, ¿qué es lo que te hace la medicina, ¿no? Es prescriptiva. Uh-huh. Sirve, diagnostícate, porque todos modos te vas a morir. Y la gente cuando escuchas, ay, pues qué gente tan tonta. Sí, pero te vas a morir, pero no es lo mismo que te mueras de un cáncer de esto, pero te atropellan. Ah, no, pero si te cae un huracán Otis, ¿no? Todos ahí en la zona diamante, pues estaban felices y contentos, ¿no? Y como diría el que construyó el Titanic, ¿no? Ni Dios lo va a parar y sopas, perico, pero un iceberg sí. Sí, sí, claro. Este es el punto para mí. Es lo que hablamos el otro día, ¿no? La última vez que estabas aquí con nosotros, de ese niño eterno, ¿no? Que siempre, bueno, que ya en la época posmoderna sea como que incrementada esta visión de la juventud perpetua, justamente por eso, para querer retrasar la muerte, que es, digamos, lo inevitable, y que es hasta absurdo tratar de hacerlo, en el sentido de que, pues, como te dije hace rato, ¿no? Hay una maldición mayor que la muerte, que es la inmortalidad. Porque si, a ver, si de veras no, imagínate que de veras no muriéramos por algo, uh-huh, ¿no? Que aunque te corten tu cabeza, aunque, no sé, aunque te quedes sin oxígeno, aunque no puedas respirar, la inmortalidad es la inmortalidad. Aunque te quedes solo en el universo, imagínate quedar solo en el universo para toda la... Sería así como que... ¿Me recuerdas una película de Hollywood? la muerte le sienta bien. No recuerdo ahorita las actrices. Total de que ellas beben una pócima de que las hacen inmortales, ¿no? Y una de ellas está casada con un médico que prepara los cadáveres. Y pero les dicen, o sea, porque empiezan a deteriorar su cuerpo. Eso sí, no pueden morir, pero pueden deteriorar su cuerpo. Meryl Streep es una de ellas, las actrices. Uh-huh, una de las actrices. Sí, sí, sí. Y total de que hay un momento en donde le dice la mujer esta, que es la que les vende las pócimas, dice, beba, Ernest, doctor Ernest, porque va a vivir para siempre, ¿no? Y él dice, no, se van a morir mis amigos. ¿Qué voy a hacer? O sea, y total de que se escapa de ahí, tira la pócima y tiempo después muere. Van estas tipas al sepelio, ¿no? Y el pastor, el que le está predicando la elegia a Ernest, le dice, no, pues es que a los 40 años empezó a vivir porque comenzó a crear una parafernalia de ayudar a las personas, se dedicó a subir montañas. O sea, cuando hay este cambio, o por decirlo así, momento controversial de decir, ¿vivir para siempre? ¿Y para qué? Es como lo que dice Nietzsche, ¿no? Imagínate que repitieras 1000 veces lo que siempre estás haciendo. ¿Serías capaz de soportarlo? El mito de Sísifo. Pues yo creo que nadie sería capaz de vivir su propia vida muchas veces, ¿no? O sea, sería como que muy absurdo. Y si fuese así, vive de tal manera. Ah, exactamente. Que sea menos soportable, ¿no? Así menos es. Insoportable. Menos insoportable. Muy bien. Y bueno, si tenemos que hablar de la muerte, de la inmortalidad, necesariamente tendremos que hablar del tiempo. El tiempo, ese enigma que también decía Borges, es el enigma principal del ser humano. Pareciera que sin tiempo no hay nada. Incluso la misma muerte es tiempo. Uh-huh. ¿No crees? Temporalidad. Finitud. Y algo interesante aquí, Martín. ¿Necesitamos el tiempo? Fíjate que curiosamente, este reloj... ¿Necesitamos el tiempo? ¿Necesitamos el tiempo? Pues en primera tendríamos que definirlo, ¿no? El tiempo cronometrado, medible, 60 minutos, una hora. No, necesitamos acciones. Pero a ver, vamos a esto, vamos a hablar un poquito más de metafísicamente hablando. Ok. ¿Sí? ¿Cuál fue el gran Yo te voy siguiendo. ¿Cuál fue el gran triunfo o cuál fue uno de los grandes paradigmas que la Edad Moderna hizo? El tiempo. Uh-huh. Colocar, no recuerdo en qué provincia de Alemania, lo primero que hicieron fue colocar relojes en las plazas públicas. Porque la gente así medía sus actividades. Uh-huh. Entonces tú decías, bueno, lo importante son las acciones, sí, pero las acciones son medibles. Hoy en día, si no existiese un horario de trabajo, la sociedad capital no podría preexistir. Entonces, te das cuenta, no hay tiempo para nada. Solo hay tiempo para cumplir un horario. Solo hay tiempo para ganar dinero. Solo hay tiempo. El tiempo parecía ser que es lo más importante. Hoy lo que más vale no es el dinero, es el tiempo. El tiempo de laborar. El claro. Tiempo de estar con la familia. El tiempo de ir al cine. ¿Cuánto dura una película? 3 horas porque ya no hay más presupuesto. Todo es cronometrado. Incluso, no solamente la sociedad capitalista, sino cualquier tipo de sociedad que tú te imagines, pues no podría sobrevivir sin estar medido el tiempo, pero para nada. O sea, incluso tú dices, podríamos pensar en los relojes, pero pues está el sol, está cómo se va oscureciendo la tarde. Pues igual, es como un reloj celeste, ¿no? Uh-huh. Es como un reloj así que está ahí también. Ok, interesante cómo. Sí, sin duda, el tiempo nos manipula. Aquí también la cuestión es la perspectiva, Martín. Hay un tiempo ontológico. ¿Por qué? Tu perspectiva de decir cómo acontecen los eventos puede inclusive variar y no ser compatible con el número de segundos que están atravesando. Tú, cuando estás en una plática con cualquier persona, cuando ya te desesperó, o inclusive cuando estás esperando una consulta o el pago del teléfono, se te hace inmenso, ¿no? Se te hace insoportable un segundo. Y cuando estás tomando, cuando estás cantando, tocando tu guitarra, parecía ser que no existe el tiempo, estás en un momento. Este es a lo que voy. O sea, no estoy, digamos, discrepando en el sentido propio de que exista o no existe el tiempo. Claro, si tú puedes hacer una medición, pues todas las cosas tienen una medición, un ritmo. Okay, pero a lo que voy es esto, estamos tan acostumbrados a que todo lo tenemos que medir, en el cronómetro, ¿no? Si tú hoy, por ejemplo, llegases a tener una epifanía, que la muerte se te apareciera y te dijera, mañana vas a morir, Martín, ¿qué harías? Pues no sé, me imagino que todas las cosas que no he hecho. ¿Te daría tiempo? Desde luego que no. Fíjate que me recordó mucho el capítulo de Homero Simpson, ¿no? Pasa esta misma situación en los Simpson, ¿no? O sea, está esta cuestión. Cuando tú vas a saber que vas a morir mañana, pues te vas a ¿qué? Estresar, preocupar y decaer, ¿no? ¿Qué es lo más interesante cuando tú has vivido bien? Hablando de la muerte y la vida y el tiempo. Cuando llega la muerte, lo más importante es de que tengas la capacidad de decir, pues ya hice lo que tenía que hacer en este día, ¿no? Recuerdo mucho también ahorita el cuento, no sé si te acuerdas, recordarás el de Francisca y la muerte, ¿no? ¿Y cuándo te vas a morir, Francisca? Nunca, porque no tengo tiempo. Es decir, si nosotros estamos solo pensando en la muerte y en nuestra muerte, no disfrutamos la vida. Pero si no pensamos que vamos a morir, muchas veces podemos recorrer, o sea, si no hay un tiempo para llegar a la muerte, podemos estar constantemente haciendo lo que nos gusta hacer, ¿no? Hoy en día, si tú me dijeras, oye Luis, y si supieras que mañana sabe, pues ni modo, haría lo mismo, me levantaría a la misma hora, desayunaría, tomaría mi café y esperaría. Claro. A propósito de lo que dijiste del tiempo que se va volando cuando las vamos pasando chido, pues, nos va volando. Este es un ejemplo absolutamente ejemplar, valga la redundancia. Vamos a un corte y regresamos a la LEF. Está bien chido. Estás escuchando la LEF con Martín Altamirano. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Alef. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando acerca de la muerte, de aquí con el amigo Carapia. Y Carapia, te quiero leer un fragmento de un cuento en aquí, justamente. Este del que te hablaba. Bueno. Sí, te escuchas. A ver, dime algo. ¿Sí te escuchas? Sí, te escuchas. Yo no te escuché. ¿No me escuchabas? Bueno, ya nos escuchamos entonces. Del cuento que te decía del inmortal de Borges, dice, ser inmortal es baladí, es decir, de poca importancia. Menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal. Entonces, todo el que ignora la muerte es inmortal, podríamos decir, por ejemplo, los animales... ¿Se saben inmortales entonces también porque la ignoran? Y no solo los animales, sino en general, este es uno de los contrastes más importantes, no sé si te ha pasado a ti en la literatura, pero en el caso de la filosofía sí, no sé si es endémico de mi carrera o solamente es de algunas personas melancólicas como yo. A lo que voy es esto, ¿no? El saber que vas a morir te frustra, ¿no? Tiene muchas consonantes también de que te arrastran a este tipo de ámbito de tristeza o de consternación. Es terrible. Y yo admiro a muchas personas, bueno, envidio a muchas personas de que, pues, no sé, o sea, dicen así claramente, pues yo sé que voy a morir, pero no me importa, ¿no? En general, tú date cuenta que, y parecen dioses inmortales, ¿no? ¿Pero es tristeza o es consternación? Yo creo que es más consternación que tristeza, ¿no? Pero a veces te lleva a la tristeza, ¿no? ¿Sí? O sea, sí, te lleva a una desesperación, es decir, chin, o sea, ojo, porque aquí parece ser que hay una premisa oculta. No solo es porque sabes que vas a morir lo que a mí, en este caso, me atormenta, sino en muchas ocasiones atormenta o te consterna el saber que vas a morir y no hay nada. Eso es, también sería lo más cabrón. Pero bueno, a ver, hablando de eso, ¿tú crees que si de veras no habría nada, pues tampoco habría ningún problema? Porque es como dormirte, o sea, a menos que tu conciencia siga viva, yo creo que, y no haya nada, pues sí estaría como que no manches, aguanta, ¿no? Lo curioso es de que también depende de la personalidad, ¿no? De una, personalidades que tienen ciertas pasiones como la soberbia o la vanidad, tienen una negación por dejar de ser, siguiendo ser admirados o dejar de ser algo en el mundo. ¿De dónde se enriquece el soberbio? De la mirada de los demás, de la alabanza, de la opinión positiva de los otros, ¿no? Y saber que va a morir le causa tristeza. Ojo, fíjate, ya bueno, con eso para cerrar, hace no mucho tiempo, un año por mucho tendrá, la BBC publica un documento bastante interesante de lo que acontece en la actividad cerebral en aquel tipo de personas, sobre todo en un caso de que que estaba en una tomografía, parece ser, y se muere, ¿no? O sea, se empieza a morir. ¿Qué es lo que da como resultados en este caso y demás, y lo que nos transcribe la BBC? Que, curiosamente, cuando tú estás en ese momento de muerte, pareciera ser que entras en un trance, en un tipo de trance psicodélico, como el sueño, así es. O sea, la actividad cerebral se asemeja al sueño. Y comienzas a tener este tipo, por eso muchas personas que supuestamente regresan o tienen estos eventos cercanos a la muerte, hablan sobre esta experiencia en donde hay jardines, donde, o sea... ¿Y qué es lo que dice al final el neurocientífico? Pues parece ser que el propio cerebro hace que la conciencia de que el cuerpo está muriendo se inhiba y evite por todo el miedo o dolor que pueda ser capaz. Okay. Suspende todas las actividades para que no sientas el dolor, o sea, para que no seas consciente de que el cuerpo está muriendo. Hace que te cree una ilusión tan extraordinaria, un pasón psicodélico, por decirlo así. Y por eso es lo que tarda. No sabemos realmente cuánto tarda de morir el cerebro, o sea, completamente la energía. Claro. Algunos dicen, ves que 20 segundos o 28 segundos, algo así. Dicen, ¿no? Que es lo que tarda pero pues no ha habido como tal. Ahí las neurociencias son las que, de cierta manera, pues nos están dando bastantes datos interesantes. Entonces, ¿estaríamos ante la evidencia palpable del inicio de ciertas religiones o de ciertas cosmogonías, en el sentido de que de ahí se puede fundamentar algo, ¿no? Bueno, hay cosas después de la vida porque hay otras personas que lo han visto y, sin embargo, es esto que estamos diciendo. No te podría, así que me dejaste nulificado. Creo que la muerte nunca la vamos a poder conocer, porque para poder conocerla necesitamos la conciencia. O sea, como fenómeno, hablando de un poquito de fenomenología, no podríamos, creo, conocer la muerte, porque no vamos a ser capaces de apreciar el fenómeno y de conocerlo. Inclusive estas famosas experiencias cercanas a la muerte son experiencias de la vida. Claro. ¿Por qué? No son una muerte como no, tal. No, porque no se carecen de conciencia. La muerte es ya una nulificación de la palabra, o sea, el enmudecimiento, ¿sí? Oscuridad. Entonces, en este sentido, este tipo de experiencias son siempre una narrativa del que regresa de esa experiencia, son narraciones de la conciencia. Muy bien. Ya ahora sí, para cerrar, quisiera compartirte, creo que conoces mucho estos versos, justamente hablando del sueño y de la muerte. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños son. Calderón de la Barca. En ese sentido, esperemos que cuando despertemos del sueño de esta vida nos volvamos a encontrar. No, porque sería... ya te soporté en esta vida, ya que te vas a soportar en la casilla. Yo creo que sería de veras muy triste que no hubiera nada.